Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes que sintonizan Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. También estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Este es el informativo Identidad, un espacio para mantenerles informados sobre el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. ...22 de los 24 votos obtuvo Raúl Pérez Torres para el periodo 2016-2020 como presidente de la Casa de la Cultura. El Festival de Quito Blues 2016 continúa con sus conciertos y clínicas musicales. Una velada dramático-musical se llevará a cabo el 26 de agosto en la municipalidad de Vivian, provincia del Cañar. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, promociona en la capital colombiana los destinos culturales y turísticos del país. Este viernes a las 19 horas se presentará el grupo Cuerdas del Ecuador en el Salón de la Ciudad de Baños de Agua Santa. En el ámbito internacional, los argentinos Piero y Lon Gieco junto al cubano Pablo Milanés compartirán escenario en un concierto por el fin de la guerra en Colombia. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Una velada dramático-musical se llevará a cabo el 26 de agosto a las 19:30 en la municipalidad de Vivian, provincia del Cañar. Se presentará el grupo teatral de la Fundación de Damas Voluntarias de esa localidad, interpretando fragmentos de varias obras nacionales y de su propia creación, en las que se muestran la cultura y tradiciones de la provincia de Cañar y de varias zonas del país. También se presentarán artistas locales quienes musicalizarán las piezas en vivo. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Extensión Vivian. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta ya con las autoridades designadas para el periodo 2016-2020. Osvaldo Mantilla nos informa. Las elecciones de autoridades nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional se llevó a efecto con normalidad en Quito y en las diferentes provincias del país. Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, presidente y vicepresidente de la institución, fueron reelectos para el periodo 2016-2020. Edmundo Rivera, presidente del núcleo de Cotopaxi y quien presidió la Junta Plenaria, luego de dar los resultados oficiales, manifestó: quiero expresar personalmente mi sincera felicitación a Raúl Pérez, a Gabriel Cisneros, a todos ustedes por haber sido parte de este histórico proceso electoral que ha enfrentado la Casa de la Cultura como ejemplo de instituciones que deben hacerlo a nivel nacional. Esta Casa de la Cultura tiene una experiencia de más de 70 años y debemos proceder como somos, gente de cultura, gente intelectual, que sabemos enfrentar los retos que nos ha dado la historia y el destino de este país. Luego de ser ratificados los votos por la Junta Plenaria, el escritor Raúl Pérez Torres, actual presidente, se refirió en los siguientes términos. Realmente es una votación que respalda nuestra gestión, que respalda nuestra manera de hacer las cosas, pero hay que sacar en claro una que es importantísima, una lección que es importantísima, y es aquella de estar unidos. Creo que hemos trabajado unidos, creo que hemos trabajado con una lealtad, un compañerismo, una franqueza importantísima. Esto nosotros hemos ganado en las 22 provincias de la patria, en dos no hemos ganado, pero para esas dos también va mi cariño, mi reconocimiento con su trabajo. Tal vez esa sea una llamada para decirnos a nosotros, ¿Qué pasa? Te has descuidado de tal cual, de tal cosa o otra cosa. En la una perdimos con 3 votos, en la otra con algunos otros votos, pero también queremos agradecerles a ellos. Yo creo que toda esta demostración que hemos tenido viajando a todos los núcleos, menos a Galápagos, porque ustedes saben las condiciones en las que nos desenvolvemos, pero hemos sido recibidos con tanto calor humano, con tanta, que por fin hemos podido olvidarnos de la política. Los resultados de las votaciones fueron 22 provincias a favor de la lista 1 y 2 a favor de la lista 2. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Raúl Vallejo, promociona en la capital colombiana los destinos culturales y turísticos del país. En una charla que dio en esa urbe sobre ese tema, resaltó los 3 millones de bienes culturales que albergan como patrimonio mueble, inmueble, arqueológico, documental e inmaterial, el cual además está reconocido por la UNESCO entre los destinos que destacó por sus atractivos culturales figuran Quito y Cuenca, declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además del Parque Sangay y las Islas Galápagos designadas como Patrimonio Natural de la Humanidad. Habló de Guayaquil como un destino sui generis al considerarlo un polo cultural que conserva entre sus atractivos a distintos museos, centros culturales, educativos y áreas históricas. También citó los patrimonios culturales y materiales que tiene el país como la marimba, el sombrero de paja toquilla y la lengua sápara. El Festival Quito Blues 2016 continúa con la realización de conciertos y clínicas musicales. El evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El Festival Quito Blues 2016, bajo la dirección de Patricio Recalde, productor general, continúa con una serie de conciertos, talleres, conferencias y clínicas musicales. En la Casa Más Música se dictaron talleres de clínicas musicales con los instructores Santiago Periotti, Sebastián Casís, Rubén Tissenbaum de Argentina. Además hubo un taller de armónica blues a cargo de Víctor Galí y otro de canto blues con Steffi Belti de México. Rubén Tissenbaum, baterista de Argentina, nos comenta su experiencia en este taller. Fue muy, muy, muy linda, muy enriquecedora para ambas partes. Y bueno, yo lo que traté de hacer es un poco esclarecer cuál es el rol que tiene un baterista en una banda, cuáles son las cosas que no tiene que hacer y cuáles son las que tiene que hacer, como respetar el tiempo, como respetar los arreglos ya hechos previamente, hacer siempre lo mismo, en el mismo tema, para que siempre sea igual y que la gente lo identifique, no perder el tiempo, el tiempo en el sentido de la velocidad, ¿no? Del tema, no irse de tiempo. No meter golpes de más, después hablé un poco de cómo se construye un groove, que es el ritmo. Por su parte, el músico de Moblu, Sebastián Casís, nos habló de las técnicas de manejo de composición de los discos. En lo que se refiere a mi participación, siempre trato no solo de contar algo específicamente acerca de lo que es el bajo eléctrico, sino sobre todo en este tipo de talleres que son heterogéneos, no hay solamente bajistas, había guitarristas, había bateristas, había estudiantes de teclado y había incluso público en general que no eran precisamente aspirantes a música. Entonces, como para no ser muy específico, hice una reseña muy breve de cómo, de qué uso a nivel instrumento, a nivel efectos. Toco un bajo estándar de 4 cuerdas, manejo algunos efectos con pedales y también como soy muy, como presto mucha atención a lo que es la composición y a la producción de los discos, expliqué un poquito que en una canción en la cual también toqué algunas cosas específicas, cómo a Mo Blues está encarando su repertorio no solo en el terreno de lo que es exclusivamente en el sonido blues rock, sino incorporando algunos colores propios de nuestra región, que es Argentina, concretamente el litoral argentino de nuestra ciudad Santa Fe. El vocalista y guitarrista Santiago Periotti de Argentina, en cambio, comentó de su clase con los talleristas. Bueno, sí, la verdad que la experiencia fue muy buena. Tal vez por ahí en mi situación, tal vez fue la más favorable, porque siempre hay más guitarristas en las lecciones y en las casas de música. Es como que es el instrumento más común, digamos. Entonces, por ahí me pude explayar un poco más y dar algo un poco más técnico respecto al instrumento. Hablé básicamente de tres cosas. Primero, acerca de la construcción de los solos de guitarra, de cómo hacer un solo de guitarra, cómo pensar siempre un minuto antes de la ejecución, tener por lo menos un plan de qué es lo que se va a tocar y no simplemente tocar tocar por tocar, ¿no? O sea, tocar cuestiones que a veces son inherentes, son cosas que tenemos reflejos musculares los guitarristas de tocar algo que tocamos siempre y no es así, simplemente tenemos que pensar un poco a la hora de dar un mensaje con un solo de guitarra y ser consciente que tenemos 30 segundos para decir algo importante. Entonces hablé un poco de eso, de diferentes maneras de cómo construir un solo, utilizando técnicas o expresiones y demás. Después hablé un poco, ya yendo más a un lenguaje técnico, hablé del uso de las escalas pentatónicas, pero no en un modo tradicional, sino que expliqué acerca de 9 formas diferentes de utilizar la pentatónica, mezclada con modos, un modo que se llama mixolidio. Y así, en un clima de camaradería, finalizó el taller, en el que estuvieron unas 60 personas. Los músicos hicieron un jam, fundiendo sus instrumentos y demostrando cada uno su talento. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Solamente con 3 tonos nada más. La comedia serbia Gato Negro, Gato Blanco de Emir Kusturica se proyectará el 24 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Mako, un especulador y contrabandista gitano que vive en Serbia junto a su hijo adolescente Sare. Su último plan es robar un tren lleno de gasolina para después venderla, pero para preparar el atraco necesita dinero y pedírselo primero a un viejo amigo de su padre, diciéndole que él ha muerto, lo cual es mentira y lo creará muchos problemas. La película ganó el premio León de Plata a la mejor dirección en el Festival Mostra de Venecia en Italia. Este viernes a las 19 horas se presentará el grupo Cuerdas del Ecuador en el Salón de la Ciudad de Baños de Aguasanta, provincia de Tungurahua. La agrupación interpretará pasillos, sanjuanitos y arabíes al vaso de reconocidos compositores y de su propia autoría. El grupo está integrado por Rodrigo Viteri, que toca el bandolín, la bandola, la guitarra, y canta Walter Viteri, guitarrista y corista; Mauricio Viteri, que interpreta el bandolín, la mandolina y la bandurria; y William Gunkai, que toca el bandolín y la guitarra. El concierto es organizado por la Municipalidad de Baños de Aguasanta y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Una propuesta del proyecto artístico Rama de Plata para Nada Empalagante, que deleitará a grandes y chicos. Se trata de la puesta en escena de La Confitería, un espectáculo con títeres que se basa en el clásico de los músicos de Bremen. Y es que La Confitería abre sus puertas para deleitar el gusto de cada uno de sus visitantes. Entre dulces, confites y demás golosinas, los personajes del cuento buscarán la manera de alcanzar su sueño, el de ser músicos ambulantes. Los 4 amigos, burro, perro, gato, gallo, iniciarán su travesía hacia el pueblo del este para dedicarse a la música, y en el camino se encontrarán con varias adversidades. ¿Será que alcanzan el sueño? Pues eso solo se puede averiguar si se visita el patio de comedias este sábado y domingo a las 11:30. La función estará durante los fines de semana de agosto. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Carolina Cortés, de Caos Movimiento Escénico de México. Estará participando en la 4ª edición del Festival Internacional La Guaragua 2016, que se llevará a cabo en esta ciudad de Quito del 17 al 21 de agosto. Bienvenida, Carolina, qué gusto contar con su presencia. Carolina, para que nos comente sobre el movimiento escénico en su país, cómo se está desarrollando, qué visión tiene usted particularmente de este movimiento escénico. En mi país, este proyecto pues tiene un apoyo, una beca de las instancias culturales en mi país, y hay bastante actividad cultural, ¿no?, en relación a las artes escénicas. Pues allá en México también hay pues igual eventos muy parecido a este, muy interesantes además, porque justo este me parece que lo que tiene es esta como es muy especial, ¿no? Es teatro danza, o sea, estas dos mezclas, bueno, no sé si mezclas, sino estas dos disciplinas interrelacionándose juntas para hacer un espectáculo escénico muy específico. A propósito de lo que usted menciona, el apoyo que tiene de la empresa privada y el apoyo que tiene de las instancias gubernamentales, ¿cómo se desarrollan las artes escénicas en su país? ¿Qué tanto apoyo tiene? Pues es difícil buscar apoyo en empresas privadas, pues hay que hacer toda una serie de logística, y también es difícil el apoyo de parte de las instancias gubernamentales, pero son por medio de convocatorias, son unas becas que se ofrecen y son para proyectos de creadores escénicos. Entonces lo que yo traigo ahorita, que es un evento que se llama La Reina Roja o La Sangre que Retorna, tiene este apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un fondo especial que está ahí para apoyar a los creadores escénicos. ¿Y qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con la academia para la formación de los artistas en su área? Bueno, son muy buenas las escuelas de artes. Se está dando mucho egreso de artistas, tanto en la música, la danza, en artes plásticas. Hay un Centro Nacional de las Artes y la universidad son los lugares en donde se dan estas licenciaturas para que salgan los profesionales. Y entonces esto está generando también que todo lo de las artes en general tengan cierta calidad. Igual también hay gente que se forma en talleres y también hay calidad dentro de esto, pero están las universidades en casi todos los estados que ya tienen las licenciaturas en artes. Carolina, antes de pasar sobre la muestra que estará presentando acá en la ciudad de Quito, sí nos gustaría que nos dé una síntesis de Caos Movimiento Escénico. ¿Qué trascendencia y qué trayectoria tiene en su país? Bueno, antes yo le llamo, no es una compañía, no es un grupo, sino que es un proyecto, es un proyecto que convoca a diferentes artistas, multidisciplinaria, entonces nuestra forma de trabajar, que de gente de plásticas, músicos, alrededor de un proyecto escénico. Es un proyecto mío, generado por mí, ya tiene 10 años de trayectoria desde que yo egresé de la licenciatura en coreografía. Yo tengo dos licenciaturas, una en actuación y una en coreografía, por lo cual mezclo estas dos disciplinas. Y ya tiene, salí en el 2010, ¿en qué año? Ya no me acuerdo. Hace mucho, creo que en el 2005 ya egresé, y desde entonces está el grupo, la compañía, en relación a proyectos escénicos, y yo convoco a los artistas, yo soy la directora del mismo, y en la última etapa de 10 años, se está trabajando con unipersonales, cuestiones económicas de juntar un gran elenco entonces ahorita estoy haciendo estos unipersonales, estos trabajos en los cuales pues yo soy la actriz o la intérprete, y justo porque es más fácil, por ejemplo, acudir a un festival que te apoyen. Si fuéramos una compañía más grande, pues un poquito más difícil, lo cual no quiere decir que se retome como al principio. Yo trabajaba con más gente, se retome en un futuro. Pero el montaje de la obra, al no tener un elenco grande, ¿qué impacto puede tener en el público cuando es una obra unipersonal. No sé si estoy hablando muy bien. No, muy bien, sí. De hecho, es otra forma de trabajar. Es el unipersonal, que es como solamente un actor, un intérprete en escena. Pues todo un género también, ¿no? Es los soliloquios, que también les llaman. Entonces, o los monólogos, en el caso del teatro con texto. Y pues también esto genera, da la posibilidad de poder trabajar, pues ahora sí que de una manera muy íntima, se da una cercanía con el público, se rompe la cuarta pared, o sea, sí, se vuelve muy interesante el trabajo. Yo tengo ya 3 proyectos uh-huh. con este formato, podríamos decirle, de unipersonal. Ahora, ¿qué es lo que va a presentar acá en la ciudad de Quito, Carolina? Se llama La Reina Roja o La Sangre que Retorna. ¿De qué se trata? Es un trabajo igual multidisciplinar, multimedia, y se trata sobre, o versa sobre, la Reina Roja Maya. Es un hallazgo arqueológico, una tumba que se descubre en Palenque de una osamenta femenina. Y esta osamenta, lo interesante es que estaba toda impregnada de rojo. Y este descubrimiento fue en su momento, 1993, fue muy importante. Es una tumba que tenía 1300 años. Ya se hicieron las investigaciones y hace 1300 años estaba la muerte de esta mujer y la tumba. Y entonces mi idea es hacerla despertar para que vaya del pasado al presente y al futuro y regrese. Uh-huh. Yo le llamo el eterno retorno, entonces, que tiene que ver con la filosofía maya, precisamente de la cultura prehispánica en México. Y entonces es este círculo en el que ella se va a quedar viajando por el tiempo, ¿no? Por eso mismo se hacen las tumbas en estas culturas, porque se supone que ellos se vuelven dioses y entonces vuelven a regresar, ¿no?, a la vida en algún momento. Ahora, la utilización de la multimedia, la utilización de la tecnología, ¿puede opacar la participación del ser humano como tal en una actuación? Pues va a depender de cómo utilices la herramienta. En este caso es la videoproyección, no es más que muy sencillo, ¿no? La videoproyección. Pero en algunos, por ejemplo, en mi propuesta está remarcando, precisamente, no creo que opacando, sino remarcando, haciendo como un marco alrededor de este personaje escénico, que va a cruzar umbrales, precisamente, ¿no? Va a estar entrando y saliendo a los tiempos, diferentes tiempos, como es la colonia, como es la época misma prehispánica, ¿no? Este despertar de ella a su ciudad de Palenque, ir al presente, después ir al futuro, entonces cruzando umbrales. Y la multimedia es como solamente enmarcar a través de imágenes visuales, entrar y salir en el tiempo. Qué bueno, Carolina, nosotros le damos una bienvenida acá a nuestro país. Ay, muchas gracias. Sería importante que dé a conocer cuándo se va a presentar y en qué lugares se va a presentar Carolina Cortés de Caos Movimiento Escénico de México. Bueno, están la Casa 707, La Ronda, Estación Ferrocarriles. En mi caso se va a presentar en el Museo Casa de Sucre y Plaza de Santo Domingo. Este evento pues es el Festival Internacional de Artes del Movimiento La Guaragua 2016, que va a estar del 17 al 21 de agosto. Y bueno, su directora es Mónica. Yo quiero dar las gracias por la invitación. Fue a través de una convocatoria, yo mandé el proyecto y fue seleccionado. Entonces pues les agradezco mucho, porque además me han recibido maravilloso, ¿no? Me siento como en casa. Uh-huh. Delicioso el desayuno de hoy. Y bueno, pues quisiera invitar a la gente a que se acerque a ver estas propuestas escénicas que tienen algo diferente, ¿no? Es esta muestra en donde el teatro y la danza se conjuntan. En buena hora. Gracias a Carolina Cortés. Gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. en Identidad a la hora del café. Asunción. Los 31 artistas extranjeros y 9 paraguayos participantes en el Festival Latinoamericano de Arte en la calle continúan pintando murales en paredes de edificaciones del Centro Histórico de Asunción. Descubriendo el Paraguay es el tema central del encuentro y tiene como objetivo descubrir la flora, la fauna e identidad de Asunción precolombina. La Alcaldía de Asunción señaló que esta iniciativa ofrece color y vida a la capital mediante el arte urbano inspirado en la localidad y sus calles. El festival busca rescatar el sentido de la calle como espacio de intercambio comunicativo. Conocida como la capital del caballo, esta pequeña ciudad al norte de París presenta todo el año espectáculos ecuestres de una gran calidad, así como otras muchas manifestaciones en torno al caballo y también a la equitación. ¿De qué se trata? Escuchemos este informe. Las grandes caballerizas de Chantilly se encuentran en el mismo dominio del palacio rural que perteneció a Luis Felipe I, el último rey de Francia. El público puede entrar por las caballerizas y admirar los caballos, mayoritariamente de razas ibéricas. Allí también se encuentra el Museo del Caballo, así como un pequeño teatro especialmente concebido para los espectáculos ecuestres, el gran atractivo del lugar. En esa pista circular de arena se realizan unos 150 espectáculos cada año por la compañía ecuestre del Palacio de Chantilly. En 2016 el espectáculo se llama Caballo, Sueño y Poesía, un vistoso compendio de números en donde jinetes y caballos se funden en un solo ente, al ritmo de músicas de diferentes épocas y países. Cristina García Ríos es una de las amazonas de la compañía. Ella nos habló de este espectáculo ecuestre. Es una mezcla un poco de todos los espectáculos que hemos hecho antes, y en verano es la buena temporada para hacer ese tipo de espectáculo, porque mucha gente que viene de todos lados del mundo, así que como no es una historia fija, todo el mundo puede entender lo que pasa en los números. Como siempre empezamos con una parte clásica, porque es un poco la marca del museo. El año pasado fue sobre España, este año más la Rusia. Y siempre es un placer también de escuchar música de todo lado del mundo y entrenar los caballos y bailar y hacer cosas con esas músicas. Siete jinetes, principalmente mujeres, y sus respectivos caballos dan vida a este espectáculo en forma de cuadros en los que se combinan varias artes: equitación, teatro, circo y acrobacia. La compañía trabaja todo el año en la preparación de al menos 3 espectáculos, lo que implica mucho entrenamiento y cuidado para los caballos y potros. Pues es un trabajo, primero es cuidar de los caballos, es una pasión, hay que amarlo mucho. Luego hay que domar los caballos, entrenarlos todos los días, porque son como bailarines y entonces hay que entrenar todos los días. Y luego pues hacemos presentaciones pedagógicas que llamamos, explicamos un poco a la gente cómo funciona un caballo, cómo se doma y el trabajo que hacemos luego en espectáculo. Y luego la parte, la más grande del trabajo también, es actuar en la pista. Los espectáculos ecuestres bajo la cúpula de las grandes caballerizas de Chantilly se hacen desde hace más de 30 años. Su creador fue un apasionado, Yves Bien-Aimé, fundador también del Museo del Caballo de Chantilly. Su hija, Sophie, ha seguido esta tradición que busca explorar las diferentes culturas ecuestres en el mundo. Dans ces grandes écuries qui sont exceptionnelles, où c'est un bâtiment de folie. Estas caballerizas son de una gran belleza, y de hecho todavía nos parece sorprendente que en el siglo XVIII se haya podido construir un palacio tan bello e imponente. Bajo esta inmensa cúpula hacemos nuestros espectáculos. La particularidad de este museo es que tenemos caballos vivos que entrenamos durante todo el año, con lo cual hemos hecho del espectáculo ecuestre nuestra especialidad. Eso nos permite presentar a los caballos de una manera muy vistosa, con profusión de vestuarios, bailes y músicas de todo el mundo, pues el caballo ha acompañado al hombre en todas las culturas. En Chantilly criamos a los caballos, los entrenamos y los preparamos para la escena. Aquí tenemos una pista de 13 metros de diámetro. Para un animal acostumbrado a correr y a estar en grandes espacios, no es fácil. Hay coreografías donde deben galopar y correr juntos. Hay que transmitirles la pasión por el espectáculo y hacerles que disfruten el contacto con el público. Notre métier, c'est de les emmener dans notre joie. Luego de la temporada de verano, la compañía ecuestre de Chantilly retomará Metamorfose, un espectáculo inspirado en los versos del poeta romano Ovidio. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.